Naciste tú en mi vida como una flor. Sin pensar amarte así me enamoré, porque naciste tú en mi vida como una flor. Y hoy me dejas pensando en ti. Y hoy me dejas pensando en ti. Mi amor, eres la dueña de mi vida y de mi amor. Me haces falta cuando mis ojos no te ven. Eres la dueña de mi vida y de mi amor. Me haces falta cuando mis ojos no te ven. Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Estás tan lejos de mi amor. Enamorado estoy de ti, enamorado de ti, mi amor. Enamorado estoy de ti, ven a mis brazos, te quiero, amor. Enamorado estoy de ti, enamorado de ti, mi amor. Enamorado estoy de ti, ven a mis brazos, te quiero, amor.